Actualmente, la unidad de restitución de tierras, en más de las 24 sedes que tenemos en todo el país, se han presentado más de 96 mil solicitudes. ¿Sí? ¿Qué es eso? Son personas que llegan a la unidad de restitución diciendo que han dejado un bien abandonado y que ese bien lo perdieron por causa del conflicto armado. Es el primer dicho de ellos y es el primer acercamiento. Entonces tenemos alrededor de esas 96 mil solicitudes. De ese total de universo, ya la unidad ha intervenido un poco más del 55%. ¿Sí? El 100% de las solicitudes que tenemos, tenemos el 55% de intervenido. ¿Qué es eso de intervenido? Ustedes saben que Colombia, como ningún otro país en el mundo, está implementando un proceso de justicia transicional en medio del conflicto armado. La mayoría de los países que han vivido procesos de justicia transicional han pasado de la guerra a la paz. O sea, ha habido, si se quiere, un cese de hostilidad en todo el territorio. Sin embargo, nosotros, cuando se expide la ley 1448 de 2011 por parte del Congreso de la República, pues teníamos zonas que seguían siendo sensibles. ¿Sensibles por qué? Porque tenemos la presencia de grupos ilegales al margen de la ley, porque tenemos presencia de minas antipersona, porque tenemos presencia de actores que de alguna manera pueden entrar a complejizar la intervención, precisamente rezago del conflicto armado. Entonces, es por eso que en el proceso de restitución de tierras esto se va haciendo de manera gradual y progresivo. Así lo dice la ley de víctimas. Es decir, hay unos criterios y unos principios que es de la gradualidad y progresividad. A medida que se van habilitando unas zonas, con los temas de seguridad, densidad de despojo y condiciones de retorno, ahí va llegando la restitución.